Saludos a la audiencia de Farco en el País. Entrevistamos al fiscal general del Juzgado Federal de Mendoza. Él nos explica de qué se trata el sexto juicio. Dante Marcelo Vega, soy el fiscal general de la Cámara y fiscal del Tribunal Oral, que desarrolló este juicio. En el sexto juicio se está investigando el accionar delictivo de distintas fuerzas de seguridad, concretamente la Policía Federal, la División Infantería de la Policía de Mendoza, como auxiliar del D2, la Fuerza Aérea. Son un grupo de víctimas que agrupó el tribunal para llevar a cabo este juicio, y es como los juicios anteriores, ¿no? Se agrupan distintas situaciones, distintas víctimas en distintos momentos del terrorismo de Estado. Así que es importante que ir avanzando cada vez que se llega a una causa, estado de juicio, es importante realizar el debate y avanzar y en lo posible con la mayor celeridad que se pueda. Entonces, este juicio va a tomar ritmo ahora que terminó el otro, porque hay magistrados en común. No necesariamente. Hay una división de la que creó la policía para brindar seguridad, entre comillas, en el mundo del 78, pero no es objeto de este juicio, pero seguramente va a salir a la luz este tema, y vamos a analizar el mundo del 78, que nosotros ya hemos analizado cuando hablamos de la situación de Galamba y de todos los desaparecidos en lo que denominamos el operativo de mayo del 78, o sea, vinculado con el Mundial, ¿no? En la forma de imponer terror para garantizar el éxito, entre comillas, del Mundial de Fútbol. Desde la cuna de la emancipación latinoamericana del departamento de Las Heras, provincia de Mendoza, informó Radio Comunitaria El Garrobal 106.3 para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.